Y yo pido disculpas porque estoy con algunos problemas de conectividad, entonces me pierdo algunas partes, pero sí, creo que la ley es un excelente ejemplo de dos cosas, de la virulencia de los poderes concentrados en este país y la falta de respeto total a las instituciones que después dicen custodiar cuando hay alguna coyuntura que no les favorece o de las que se agarran frente a iniciativas que les pueden hacer perder esos privilegios, pero también es un ejemplo de que las cosas no se pueden hacer por la mitad porque después se retrocede. Entonces, me parece que hay un montón de enseñanzas que recoger de esa experiencia respecto a la necesidad de a fondo en la democratización de los medios de comunicación. Y coincido con Ari en que en realidad esa es lo más parecido de fondo a construir un pacto ético contra la desinformación, o mejor dicho, a trabajar sobre los objetivos que esta iniciativa se plantea, porque mientras más voces en más manos y al mismo volumen tengamos en el campo del debate de la agenda pública, más difícil es que las operaciones, los desmanejes, las desinformaciones puedan prosperar. Entonces, eso, por supuesto que es así. También coincido con Ari con respecto a la agenda. De hecho, eso es nuestra parte de nuestra propia razón de existir, tiene que ver con eso. Los medios comunitarios son medios gestionados por organizaciones sociales, instituciones, comunidades que en algún momento eligieron construir una herramienta propia a fuerza de ser invisibilizados, tergiversados, editados y de no solo no verse o verse perseguidos, estigmatizados en cuanto a, bueno, un montón de necesidades, valores, identidades. Y estoy muy de acuerdo en términos conceptuales con eso. Matizo por ahí en relación a si tiene sentido proponerlo e incluso si tiene sentido proponérselo a quienes sabemos que no tienen ninguna gana, ninguna intención de firmar una cosa así. Yo creo que sí tiene sentido. Y coincido con lo que se decía al principio de que si eso implica buscar un esquema más amplio para proponerlo también, que digan que no, que queden en evidencia, que expliquen por qué, que se debata el tema. Yo creo que es importante debatir estas cosas y poner en aprietos a quienes, si uno rasca un poco, se quedan sin argumentos, sabiendo que no va a ser ni nuestra principal línea de acción ni posibilidad de éxito. Me parece que así como es importante plantar bandera, decir claramente el modelo de comunicación que necesitamos y los actores que queremos expresar, digo, en el caso particular nuestro, también es importante plantear este debate y ver qué pasa y ver por qué no y ver en qué términos sí y en todo caso tener una herramienta con la que después se pueda poner en contradicción una práctica. Las radios comunitarias trabajamos mucho respecto a cómo informar. No nos quedamos con que, bueno, somos el pueblo que se expresa y entonces está todo bien como se haga. Hemos elaborado un manual de estilo que probablemente lo conozcan, si no, lo propongo también como un elemento para discutir estas cosas a lo largo de muchos años, producto de sistematizaciones, de talleres, de encuentro. Todo el tiempo hacemos un ejercicio de reflexión dentro de la complejidad que tiene una red como Farco. Que incluye emisoras de todo el país, de todas las provincias, de características muy distintas entre sí, urbanas, rurales, respecto a cómo estamos comunicando, cómo ponemos en común esa comunicación. De ninguna manera creemos que el entender que estamos difundiendo causas justas, incluso que estamos haciendo un esfuerzo muy grande por difundir cosas y voces que están silenciadas en los grandes medios, da licencia para hacerlo de cualquier manera. Y nos parece que es importante instalar ese debate desde todos los lugares que se pueda. Y me parece muy oportuno porque además la pandemia, se ha dicho muchas veces que la pandemia no inventa, sino que pone en evidencia realidades preexistentes, se ha dicho en relación a la pobreza, a la desigualdad, bueno, estos problemas que tenemos con la conectividad y cuando la conectividad se transforma en el medio para acceder a todos los demás derechos, por eso estamos trabajando fuertemente y digo, lo linkeo también con lo de la ley, porque ese eje de de concentración versus democracia hoy también se expresa en la garantía del derecho a la conectividad, si es un negocio o si es un derecho, y que todavía tengamos que ver cómo pese a que es necesaria para estudiar, para trabajar, para sacar un turno de vacunación, haya quienes privilegien el negocio frente a un derecho como ese. Digo, todo eso es, la pandemia lo pone blanco sobre negro. Y en la comunicación, sobre todo, siempre hubo operaciones, siempre hubo desinformación. Pero ahora está en juego incluso la salud de las propias audiencias de quienes las lanzan. Digamos, estamos viendo circular informaciones que tienen como primer perjudicado a quien les cree, a la gente que las tira adelante. Entonces, bueno, no me vacuno porque me dijeron que me podían insertar un microchip ruso o que eso era un negociado de no sé qué, salgo a la calle aunque haya una situación que indica que si puedo me tengo que quedar y me contagio, digamos, toda esa realidad que siempre estuvo y que la pandemia pone de manifiesto más que nunca, se plasma en la comunicación más que nunca y entonces es oportuno lanzar estas iniciativas y es oportuno ponérselas sobre la mesa a todo el mundo y que digan que no y que digan por qué y que se llegue hasta donde se llegue. Me parece que está muy bien hacerlo y que es una forma también de discutir sobre esto. Ellos ganan cuando no se debate, ¿no? Una de las grandes victorias de la ley fue que se discutiera. Ahora ya está como saldada esa parte. Podría decirse que todo el mundo entiende, está incorporado, hay que situarse unos años atrás, que todavía estaba vigente aquello, lo dijo la radio, lo dijo la tele hoy, se podría decir que una de las grandes victorias de la ley es que está claro para todo el mundo que los dueños tienen medios, tienen intereses, pero no termina todavía de instalarse a fondo el debate en el sentido que necesitamos, y digo, y todo el tiempo desde el otro lado se intenta soslayar, silenciar ese debate. Ellos no quieren que se debata sobre la comunicación tiene dueños, que esos dueños tienen intereses, que la defensa de esos intereses impulsa determinadas noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pongámoslo sobre la mesa. Y si esto también sirve para eso, bienvenido, y hagámoslo con todo el mundo. En ese sentido, me parece que está bien intentarlo, que se llegue hasta donde se llegue, va a ser un aporte. Así que desde ese lugar también felicitar la iniciativa y agradecer la convocatoria.